Bien. ¿Qué onda? Estamos en una edición más de este podcast. Estamos a punto de hacer una introducción a los que serán nuestros superhéroes a lo largo de esta serie de transmisiones que durará aproximadamente... ¿Quién sabe? Es por tiempo indefinido. Tenemos aquí a un lado mío a Tizoc. Ya había hablado de él en otros podcasts. También tenemos a el Mocasín. Y tenemos al Chopper y su servidor, el Sopita. Pues tenemos algunos comentarios de parte del Mocasín. Recordemos que el Mocasín está en todos lados. Cuando abres la puerta del baño, ahí está el güey sentado en el baño esperando por ti. Y como siempre, como está en todos lados, está hoy aquí en este podcast. Mocasín. A huevo, Mocasín. Cuéntanos algo de ti. ¿Qué es lo que sientes en este momento? Siento ganas de irme. Güey, estoy atrás de ti, voltea. Güey, Mocasín, ¿qué estás haciendo ahí atrás, güey? No mames. Wow. Pinche Mocasín está en todos lados. Güey, fíjate, ve la cocina, fíjate si está el Mocasín. ¡No mames! ¡Pinche Mocasín está en el refri! ¡Puto Mocasín! ¡Güey, qué estás haciendo aquí otra vez! ¡Güey, no importa! Es solamente una demostración de los poderes que tiene Mocasín. ¡Mocasín! ¡Ay, Mocasín! Tenemos aquí también al Chopper. ¡Chopper! A lo largo de los podcasts tenemos... Recordemos que cada edición tendrá dedicada a sí a alguno de los superhéroes, como por ejemplo tenemos... No sé cuál será el podcast que transmitiremos primero, pero alguno de ellos será el Chopper, Mocasín, Tizoc, Topitas, y Pille. ¿Ah? Bueno, Furcio. Furcio también ya hemos hablado de Furcio. Y del Felipe. Felipe. Claro que el Furcio es un enemigo, y también es Felipe. ¡Felipe! Bueno, por ahora, vámonos con... algo de música. Este podcast tiene música techno. Yay. Ah, puta madre, te cagaste con... Ay, no mames. No mames, güey, pinche. Ya, puta verga. Eso se llama Doll of Fate de DJ Middle Ground. Eso fue todo. ¡Qué bonita canción! Recordemos que no tenemos muchos patrocinadores, así que... Yeah. Entre más extendamos el tiempo, más nos cobre. ¿Y la música? Ah, sí, la música, perdón. No, puta madre, perdón, no se pone la de Megaman. Aquí tiene Megaman. Pues sí, estamos, acabamos de llegar de Golden Corral, estamos platicando... estamos platicando de... ¿Qué estamos platicando? Del Mocasín, las leyendas, tantas leyendas del Mocasín, los amigos imaginarios del Furcio. Furcio. Sí, a partir de ahora será Furcio. Claro que sí, Furcio. Si estuvieras aquí, porque ya se murió obviamente el Furcio, se suicidó, después de que sabía pues que nadie lo quería. Nadie quería el Furcio en esta vida. No se vaya a pelear. Sí, reaccionó. ¿Cuándo fue la última vez que reaccionó sus llantas? ¿Tú qué sabes de esto, mi petizón? 3 semanas, 8 días, 40 horas, 20 minutos. ¡Qué bonito! ¿Sabes la pinche hora exacta? Chupa, acércate, por favor. Cuéntanos acerca de... Danos un consejo, tú que eres amigo de la cilindrina. Sabemos que escribiste libretos para los sketches de Ojo, Mucho Ojo, de Chabelo, de la cilindrina. Ay, puta madre. Bueno, ahí voy con el pinche micrófono. Bueno, un consejo, güey, que no te acerques a nadie, güey, si eres desconocido. No te vayas con cualquier pendejo que encuentres ahí en la calle. Y ojo, mucho ojo. Regresamos. Pídele tu identificación, güey. Bueno, su. No, pues sí, y cuéntale al que más conciencia tengas. Pero de todos modos, por ejemplo, cada vez que pasa algo malo, pues la Mocasín está ahí, así que... Sí, claro. La Mocasín siempre está de pinche, de testigo. Sí. Por ejemplo... Es hasta con Jehová, sí, imagínate, el Mocasín está por todos lados, por tantos lados que ya conoces a Jehová. O sea, el Mocasín lo conoce de todos, se da la pera con Jehová, Vishnu, Belcebú, El vudú. El vudú, Dios. Buda. Hasta Pelé le entra a las peras con el mocasín. Al huevo. La reina quinta de Inglaterra. El Papa Benedicto. El Papa Juan Pablo II. El Papa. El Papayón. El mocasín. El Furcio. El Pelas. El Pelas. O sea que muchos personajes. No, pues nos vamos con un poquito más de música. Esto, recordemos que cada vez que no sepamos qué decir, vamos a decir Chopper, vamos a decir Mero. Ah, huevo. Así es, ya es 33.3.2. Oh, sí, a huevo. Ah, huevo. Sí, hasta tuve que jugar 36.6. Yo soy el más nerdo. Nerdo. Soy el nerdo que tiene un 58 sin precálculo. Sí, así, ¿se graduará? Así es, el cabrón, que el más cabrón de aquí tiene un 55 en precálculo. Vamos con una rolita, esto se llama La Carencia de Panteón Rococó. Escúchenla, arrástrense y repéguense a los que más cercanos tengan, que en este caso sería Mocasín, porque Mocasín está en todos lados. Vamos con esto, escúchenla. Por la mañana yo me levanto, no me da. Eso fue Panteón Rococó con La Carencia de su álbum La Carencia. Y estamos aquí de regreso con con nuestros invitados especiales, los superhéroes de esta estación de radio que aún ha sido bautizada, pero pues sabemos que somos una estación de radio. Les recordamos que este podcast será transmitido el próximo miércoles, como lo habíamos prometido ya a la audiencia. No, sí, pendejo, pero es que si lo hacemos en martes, como que sería mucho copiar. Sí, acuérdense que estamos en vivo, sí, ¿no? ¿Lo podemos editar, a huevo? ¡Mero! Sí. De todos modos está pinche Nigger Lover, que es nuestro pinche editor. ¿Dónde está? ¿Hablamos, cabrón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recordemos que el mocasín se puede teletransportar más rápido que Goku. Sí, ya lo dejó pendejo, sin necesidad de convertirse en Super Saiyajin. Recordemos que el mocasín, quién sabe dónde chingados, pero no me chingados el mocasín. No, yo voy por la estela. No. No, ¿qué, no había más? Ay, perdón. Ahorita me lanzo por otra, después en tu carro. No, era mi único carro, Sopitas. Ay, perdón. No, Sopitas, llega esa pinche bici de mi carnala. Mi carnalita, güey. Era tu regalo de Navidad, no mames, Sopitas. Sopitas, estamos ya. Chalera, no era mi intención, Era Sopitas. No, güey, pero regresando al tema, México se lo lleva a la verga. Efectivamente. Perfecto, ¿qué no ha hecho? Sí es. Se los doy yo a la madre. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A China? ¿A dónde? ¿A la madre, güey? ¿A la madre? ¿No queda aquí a la bolsa? No, mira, a la madre, es un lugar donde no conozco yo, güey. Pero siempre te dicen, ves a chingar a tu madre. Entonces, la verdad, yo no lo conozco. Yo he ido tres. Quisiera saber. A ver, explícame dónde queda. Oh, la madre está contra esquina de chingada, tú. Madre. Exacto, mira. Pero sí, ya regresando al tema, hoy, viernes. ¿Viernes? 8 Viernes 9, en el calendario azteca. No, que ver. En el calendario azteca es Mixtlac. Es el día, es el viernes. Eso se dice viernes en Chichicastense. Recordemos que nosotros no seguimos el calendario azteca, sino seguimos el calendario chichicaste, que sabemos que el calendario de Chichicaste es el más sagrado, porque recordemos que El Furcio. No recordemos. Pero sabemos que si lo dice calendario de Chichicastle, debe ser cierto. algo raro pasó en el pueblo de Chicago. A ver, cuéntanos qué fue lo raro que pasó en Chicago. Según el censo del año pasado, la población ha disminuido en un 90%. Todos ellos han inmigrado hacia el norte, Estados Unidos, por supuesto, a una pequeña localidad, no sé si ustedes sepan, llamada Gastonia, en Carolina del Norte. Oh, sí, Gastonia, con sus grandes rascacielos, como el Goodwill. Como el Goodwill. Sus grandes tiendas, como TJ Maxx. Sus grandes rascahuevos, como el Chopper. No, perdón, rascacielos, ahí tenés. Si lo vamos a enterar, no pedo, también tenemos las tiendas. Del dólar. Dólar Tree. Claro. Y también tiendas enormes, más grandes que Walmart, conocidas como. Cedeño. El Oxxo, a huevo, o sea, y una de las atracciones más atractivas de Gastonia es la costa. ¿Qué? La costa. Sí, güey. La costa. ¿Han estado en la costa? ¿Tú estás en la costa? Sí, güey. No mames, la costa. ¿Qué es chingón? ¿Qué es lo más chingón que tiene ellos? Las tarjetas telefónicas. A huevo. ¿Tú eres lo que te gustó? Ahí me compré mi Duvalín. ¿Y tú? No mames, güey, son todos ladros. Es verdad, a mí me gustó. A ver, Mocasín, ve a checar qué hay en la costa ahorita. ¿Qué hay en la costa, Mocasín? Ve a ver. Espérate. No mames, güey, la costa. ¡Oh, chingón! Güey, la costa. Sí, arreo. Ay, solo yo. Sí, vimos que te echaste una carrerita contra Goku en una teletransportación del planeta Namekusellín. Hacia la tierra, ¿quién ganó, Mocasín? Cuéntanos. No, güey, yo pensé que se había accidentado en el camino, hasta tuve que regresar a verlo. No lo encontré, y me rapé, el único que gané. Ya, me nombré ganador. Oh, pues chingón, Mocasín. Esas son las historias inéditas del Mocasín. Por ahora nos vamos con otra rola. Esto se llama de Modben. Recordemos que solamente pagamos por los primeros 10 segundos de la canción. Así que disfrútenla, porque seguramente no regresará. Y como subiremos esto al internet, nos van a demandar. Bueno, pues ya es todo, lo vamos a tener que editar, ¿no? Yo digo, porque pues... Sí, porque el pinche Nigger Lover se trata de... Tiene que encargar de editarlo. Bueno, tenemos un relato, ahora que me acuerdo, este relato fue por pinche Mocasín. Este relato se trata del Chopper. A ver. Cuando yo conocí al Chopper. No, ya empiezo. A ver, va. Bueno, cuando llegué a este país, como indocumentado de México, claro, creo que todos aquí somos indocumentados. Ya, yo. My. Bueno, el Chopper lo vi sentado en el salón de Grier, en el de ESL. El cabrón rascándose los huevos, como siempre, diciéndolo, si es cago, Sí, a huevo. Él quería con la misoxuca, una maestra, dice. Y es él. Estaba dos que tres con año en la cara. Y un amigo, ex amigo, más pervertido que Chopper, quería con esa vieja. Pero cabrón, se llamaba Joaquín, el puto. El puto que decía que quería regresar a México y creo que nunca regresó. Y se quedó trabajando en el mall. Sí, yo había escuchado sobre Joaquín. Me había... ¿Es puto? Sí, Joaquín es puto. No, pero neta. Oh, sí. Como, pues es la historia de cualquier indocumentado que ha llegado aquí a Gastonia, que tuvo que pasar por un tráiler manejado por un coyote conocido como el Sopitas. El Sopitas no regresó hasta tres semanas después para chocar, pero... Pues luego tendremos un reporte acerca de eso. Por ahora vamos a seguir con el relato del Tizoc y cómo conoció al Chopper. Y creo que eso fue todo. Pues muy interesante. Muy interesante. Cuando yo conocí al Chopper... Estaba el güey echado en un pinche sillón. Su mamá, yo me acuerdo que el güey estaba levantando la basura de afuera con dos chamacos en los brazos y uno amarrado atrás con un chal. Su mamá en ese momento le estaba diciendo que le cambiara de canal porque no le gustaba esa programación que estaba, y Chopper le dijo, ¿qué le dijiste, Chopper? A ver, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus palabras exactas hacia tu madre? A ver, cámbiale tú. Sí, a huevo. Entonces, pues sí, o sea, desde entonces yo dije, hay algo especial en este chopper, o sea, como que no es un chopper normal. No lo es. No, claro que no. Él fue el encargado de bautizar a quién. Mocasín, Sok, al Sopita, al Pulcio y al Pela. Efectivamente. Son esos nicknames, esos apodos que no se van. ¡El Pela! Sí, claro que sí. Ahora, por ahora, lo que nos nace otra pinche idea, vamos con una rola de Mero. Creo que viene la parte de Merol. 1, 2 y 3. ¡Merol! Merol. Bueno, pues sí. Ya, ¿no? Eso se llama Más Caliente Que El Sol. Por fobia. Para mí, que es el Iván, güey. Esta canción es dedicada para el Iván, que se llama como el calenturiento. Aquí les da. Chopper, ¿cómo se llama el Iván en la poda? El Iván y la todos le dicen el cerillo o el fósforo. Pincho fósforo. Aquí tienen. Esto se llama Más Caliente Que El Sol, con fobia. No se vayan a quemar. Ahí tuvieron la fobia. Con Más Caliente Que El Sol. Este rolononon. Que nos vinieron aquí a empacar, porque la neta, pues tenemos un chingo de música, pero no tenemos, no hemos comprado los derechos para ninguna de esas canciones, así que seguiremos hablando aquí con el Mocasín. Oh, sí, tenemos los derechos de Final Cut, claro que sí, estos chavitos están... A ver, el chavo tiene algo que platicarnos de Final Cut. Bueno, esa banda tan famosa, que en el 2000 grabó su pinche... disco, que no llegó a venderse ni en Tepito, pero bueno, vale madre, aquí lo tienen con una de sus canciones más famosas. Se llama Tacos Contenedor, de parte de esos chamacos tan creativos, yeah. Se llama Final Cut, ahí va. Eso fue Final Cut con su canción Tacos Contenedor. Tenemos los derechos, tenemos los derechos reservados para esta canción. No nos vayan a malentender, pero pues como que no está muy bien. Que mejor la cortamos. No pegó, güey. Sí. Sí, no, no espero que lo escuchen para que sepan que valen verga. O sea, espero que lo escuchen para que vean cómo la gente ya se asumiera a los pendejos. Claro, sí, pero pues. Pero pues también están los de Clásico 406 y Rebelde. O sea, también hay gente que trae con pendejadas. ¡Está rebelde! Belinda, Fe, Talía, Juanes, Furcio. Recordemos que Furcio también canta como Nickelback. O sea, a ver, yo no me sé. Es como. No me dio wise man. I couldn't call it a poor man stealing. This is how you remain. Yes. El puto del Furcio tiene. Bueno, sí, puto. Corrió puto después de que le rompieron el corazón. Estuvo a punto de cometer un crimen pasional gracias a que Tizoc le tumbó a su vieja. Bueno, no sabemos cómo fue esa tumbada, pero lo que te puedo decir es que todos los días rechó una llanta como de... Efectivamente, es tradición. Los haitianos me enseñaron. Oh, pues claro que sí. Recordemos que el Fulci fue entrenado en Miami por un grupo de haitianos que le enseñaron a inhalar resistol, quemar llanta y escuchar ranchera, entre otros. Efectivamente. También pudo, se dice, hay teorías de que pudo haber escuchado cumbia, bachata. Lo hizo. ¿Qué es la bachata? La bachata es un arte. A ver, un ejemplo. No te puedo dar ejemplos, pero es un arte, cabrón. Maldito. Confórmate con eso. Bueno, por ahora, pasemos el micrófono al reporte vial del Tizoc. Bueno, pues, bueno, el mocasín todo el tiempo, el mocasín está por todos lados, pero el reportero. Sí, sabemos que alguien ha sido atropellado por Furcio. Y yo, cuéntanos, danos los detalles. Sí, en efecto, estoy aquí en la zona del trágico accidente donde Furcio, ¿sabes? El pendejo. Perdón. Y pues sí, le decía a mí, mira, Sopitas, mira, te estoy diciendo que no, el Furcio atropelló una señora de aproximadamente 120 años y 3 décadas más, o sea, 150. Y no mames, el Furcio está que se lo lleva a la verga, se puso verde, color rojo. ¿Cómo la ven? Sí, discúlpame, tesoro, pero tenemos una llamada de uno de nuestros radioescuchas. Tenemos de uno de nuestros radioescuchas, A ver, vamos a estar antes de que nos vaya a colgar, a ver. ¿Malo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién habla? Furcio. ¿Furcio? Furcio. Furcio, ¿por qué no te mueres, Furcio? No me llames, estoy en el trabajo, Furcio, no soy tu amigo. Furcio. Furcio, ¿no sabes decir otra cosa más que tu nombre? Furcio. Furcio, por favor, o sea. Furcio, yo voy a escuchar Patrulla 81, déjate de nada. Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta escuchar Patrulla 81? A ver, Furcio, te voy a poner una canción solamente para... Ah, güey, está Mocasín. Para... Mocasín, ¿qué estás haciendo con el Furcio, güey? No, bueno, aquí vine a joderlo. Pinche Mocasín. No sé qué cabe, ya anda. No cabe duda que estás en todos lados. Bueno, vamos a ponerle una... A ver, pásame el Furcio otra vez. No, a ver, espérate, es que estoy en lo de ti, ya sé. A ver. No, Furcio, es que Furcio me tiene que ver con las... ¿Están ahí? Furcio, te hablan, Furcio. ¿Quién soy? Furcio, ¿quieres una canción? ¿A quién se la dedicas? Ana. ¿Ana? Bueno, pues Ana. Esta canción es dedicada para Ana. ¿Cómo se llama tu canción? Ana. Okay, bueno, sabemos. No le podemos pedir mucha información al Furcio porque pues como que no la neta no puede decir mucho, güey, pero pues. Ni pedo, vamos a ponerle esta música que le gusta mucho al Furcio. Esta canción es de Nickelback. Yes. Se llama How You Remind Me. Ah, mira, plátanos. Eso fue todo. Eso fue toda la canción. Furcio. Eso fue para ti. Efectivamente, acabamos de llegar al minuto 23 de la transmisión y nos disponemos a despedirnos. ¿Se puede regalar boletos? O si vamos a mandar claro que sí. En la próxima edición, bueno, en esta edición, recordemos que cada podcast, los últimos 5 minutos del podcast, los últimos 5 minutos del podcast estaremos regalando boletos para ciertos eventos. Entonces, vamos a esperar a los primeros 10 que llamen. Vamos a dar unos boletos, no sé, ¿para qué quieren boletos? ¿Para qué se les ocurre, no? Para la verga, sí, los vamos a mandar a la verga. Bueno, sí. ¡Mero! ¡Pucha madre, cabrón! Ya. Please record your message. When you've finished recording, you may hang up or press 1 for more options. To leave a callback number, press 5. Ya, se acabó el podcast. Ya, mañana regalaron los pinches boletos. Puta madre, mocasín. Ahí nos vemos, ya luego lo editamos. Vale.